sus uñas pintadas. Justito hoy tenía turno para hacerse la pestaña más linda del mundo. Y de esos labios rojos, boca divina, hasta el espejo le dice que está re linda. Y la planchita se plancha el pelo, se tira a ver si la hace carita al espejo. Mi compi, compi, mi compañera, es atractiva, preciosa, divina. Está re linda, linda, linda, linda, con sus uñas, sus pestañas, con sus pelotas divinas. Está re linda, linda, linda, linda, con sus uñas, sus pestañas, con sus pelotas divinas. Para toda la del boliche, la que me usan planchita, rubiochita, morochita, colorada, zamotral. Bájate, bájate, baje mi compita, toque el suelo, mami. Sube que te sube, que te sube, que te sube, suba hasta las nubes. Morochita, colorada, zamotral. Bájate, bájate, baje mi compita, toque el suelo, mami. Sube que te sube, que te sube, que te sube, suba hasta la nube.